tiene dueño. Digo que me moriré si lo que amo tiene dueño. Digo que me moriré, tan lejos venirte a ver. Mira si no te quedaré, tan lejos venirte a ver. Mira si no te quedaré. Pónganme siete botellas, también siete damas guanas. Pónganme siete botellas, también siete damas guanas. Pónganme siete cantoras, porque yo me voy mañana. Pónganme siete cantoras, porque yo me voy mañana. Mira si te tendré amor, mira si no te quedaré. Mira si te tendré amor, tan lejos venirte a ver. Cómo te va corazón, tan lejos venirte a ver. Cómo te va corazón. Contestáis con aspereza, ¿cómo te va corazón? Contestáis con aspereza, esas son pruebas de olvido. La razón no tiene fuerza, esas son pruebas de olvido. La razón no tiene fuerza. Pónganme siete botellas, también siete damas guanas. Pónganme siete botellas. ¿Cómo te va corazón? Por eso estoy preguntando, ¿cómo te va corazón?